si puedo bailar esta charanga. Voy a ver si puedo bailar como tú. Voy a ver si puedo bailar esta charanga, porque no he podido bailar el tutú. Yo la conocí.